Mi nombre es Nancy, y mi local se llama La Mercería de Cañuelas. El motivo de la nota es que, bueno, durante estos aumentos, sí. Sí, no importa. Estos aumentos constantes que estamos viendo, ¿cómo se replica en los comerciantes, en este caso en tu mercería? Sí, muy, muy mucho. Se nota la gente no compra el tema de regalería, lo que es decoración, lo justo y necesario. Lo que es mercería sí aumentó un poco porque la gente no está comprando ropa nueva, recicla. Nosotros hacemos todo tipo de arreglo de ropa, de paso, y cambian los cierres, arreglan los pantalones. Lo que es mercería, vamos, pero lo que es regalería, decoración, no. Está todo como muy parado, muy estancado. Y nada, todas las semanas, todas, yo viajo una vez por semana a Capital. Todas las semanas hay un 10%, lo vengo estudiando, y es un 10% aproximadamente por semana que hay aumentos. Y en estos últimos 3 días que estuvo esta corrida del dólar, ¿también lo sentiste en los precios? Totalmente, en los precios y en la gente. La gente, te vuelvo a repetir, tiene miedo, es como que lo poco que tiene lo guarda, no cosas de primera necesidad. Y sí, bueno, después tengo el teléfono lleno de mails de todos los PDFs nuevos de aumentos, aumentos y aumentos. Claro. Y que, bueno, uno como comerciante, ¿cómo hace, no? Porque vos me decías, tenés aumentos todas las semanas, pero tampoco querés llevarlo a los precios porque justamente sabés que cuesta, ¿no? Y demás. Detesto eso, detesto primero el laburo de todos los días estar mirando, de remarcar, remarcar. Y bueno, y me da cosa por la gente también, porque a veces también la gente piensa que uno quiere marcarle, y no es, o sea, no es mi caso. Trato siempre de mantener el precio, pero bueno, se complica, se complica. Y pienso, bueno, aguanto, aguanto, pero vengo aguantando así desde que abrí. Van a ser 3 años, y lamentablemente desde que abrí el local vengo siempre diciendo, aguanto, aguanto, aguanto. Claro. ¿Y qué opciones pueden tener aquellos que quieran venir a comprar con algún descuento con tarjeta, algo por el estilo? Sí, el tema es que hoy está tan complicado que, te soy sincera, las tarjetas no tienen mucho descuento, el interés ahora es mucho más, y mucho descuento no puedes hacer porque vos compras algo hoy, te hago el descuento y mañana cuando yo lo voy a comprar ya perdí o le gané lo justo y bueno, y tengo gastos, yo tengo un alquiler, como todos, Como todos, claro. impuestos, alquiler. Muy bien. Bueno, nos decías también que ustedes hacen arreglos de ropa, ¿no? Eso también, vos notaste que ahora aumentó más eso. Eso es lo que más aumentó. Es lo que más aumentó. Ya te digo, tema regalería, decoración, esas cosas no. Pero lo que es mercería sí, y arreglos de ropa, porque la gente recicla, recicla. Pero nunca vi reciclar tanto. Me incluyo. Recordanos nuevamente dónde está el local, el nombre y si tenés redes sociales. Sí, la Mercería de Cañuelas. Estamos en Libertad 1158. Que nos sigan, tenemos Instagram, Facebook, como la Mercería de Cañuelas. Hola, buenos días. Mi nombre es Roberto Canaviri. Tengo un negocio de ropa. Estamos ubicados en Libertad 1144. Bueno, la nota es en relación a los precios, al aumento de precios que hubo y sobre todo estos últimos 3 días que con la corrida del dólar, bueno, seguramente repercutió tanto en diferentes rubros como, por ejemplo, en la indumentaria, ¿no? Contanos si a vos tuviste ese aumento. Sí, en estas 3 semanas, viste que va subiendo el dólar, va subiendo, viste, cada semana o cada día, viste, tenemos que remarcar, y eso nos jode, viste, a nosotros. Pero yo, viste, voy manteniendo el precio, viste, para que la gente también pueda llevar, viste. Y en el último tiempo, bueno, también lo que nos contaban algunos comerciantes es que la gente ya lo piensa antes de comprar ropa nueva, ¿no? Están todavía ahí como a la espera, deciden no gastar. No sé si vos eso lo notaste. Sí, bastante. Yo he visto, sí, ahora que está visto la ropa de invierno está un poco caro y la gente, viste, no está comprando mucho, está Claro. muy bajo la venta por eso. Claro, y bueno, en tu caso como revendedor, cuando vas digamos, a comprar por mayor, ¿notás ese no, en este último tiempo de cuánto se podría decir que fue el aumento? Y bastante, che, no sé, un 50% más o menos, sí, es mucho. Mucho el aumento. Digamos, hoy compro, viste, con un precio y pasa 3 días, compro con otro precio, viste, no hay mucha ganancia, nada. Claro, claro. Sí, y notas, ¿viene la gente a comprar, no viene? Sí, hay más o menos, ¿no? Claro. Sí, está medio miran, tranquilo. Pero capaz que no sí, compran. Sí, sí, el precio, viste, mira, y muy caro, dice. Sí. Claro. Uno como comerciante, ¿qué hace ante esa situación? Y no subir, viste, el precio, mantener ahí nomás. Claro. Viste, eso no es. Pero también te afecta porque, bueno, vos cuando vas a reponer, digamos, también sufrís el aumento del, en este caso, como me comentabas, casi un 50%. Sí. No, sí, suben bastante el precio. Bien. Bueno, estamos ubicados en Libertad 1144. La tienda se llama Tienda Jean Carlos. Bien. Horarios de 9 a 13, de 4 a 9 de la noche. Bien, bueno, mi nombre es Martín, nuestro local se llama Diprint, está en la Avenida Libertad, entre Florida y Mazotegui, y somos una gráfica y librería. Bueno, contanos desde el rubro cómo les afectó estos aumentos constantes que estamos viviendo todos los argentinos y que en los últimos 3 días hubo como una corrida que también afectó fuertemente, ¿no? Sí, nosotros dependemos de 2 insumos básicos, uno es el papel y el otro son lo que son tintas o insumos directos para las máquinas. Todas las empresas trabajan en dólares, algunas dólar oficial, otras dólar blue, entonces bueno, en los últimos 10 días ha sido un caos. En nuestro rubro, por lo general, siempre suele pasar que con estos saltos tan grandes que tiene el dólar, las empresas quedan sin stock, se cancelan pedidos, vienen pedidos por la mitad o reducidos, y bueno, y eso nos afecta de manera directa porque somos el primer eslabón de contacto directo con el público. Entonces, se atrasan trabajos, no podemos cumplir, la gente viene buscando algunas cosas que es de resolución inmediata y no se pueden hacer. Claro. Y les tocó, les cerraron unos días, viste, como muchos comerciantes que no quisieron abrir por esas cuestiones. Mira, lo que es el abastecimiento de papel básico, lo que nosotros llamamos papel común, que es el papel de las impresiones comunes, fotocopias y eso, gracias a Dios estábamos abastecidos. Lo pudimos ir más o menos manejando, entonces eso derivó en que no tengamos que cerrar, pudimos seguir atendiendo esa rama. La parte de librería, más allá de que no recibimos los pedidos, bueno, pudimos seguir vendiendo lo que teníamos, tratando de ajustar un poco el precio, que eso es otro tema. Nosotros tratamos, o sea, no, es imposible bajar al cliente el mismo aumento semanal que tenemos los proveedores porque sería imposible poder subsistir, así que bueno, tratamos de ir postergándolo lo máximo posible. Nosotros trabajamos con escalas, por ejemplo, de impresión, entonces bueno, manejar las escalas como para, bueno, que el cliente siga viniendo y que no tenga un impacto tan grande semana a semana. Y en promedio, por ejemplo, una fotocopia, ¿cuánto ha aumentado de hace unos meses hasta acá? Mira, nosotros de diciembre a, bueno, ahora finales de abril que nos encontramos, principio de mayo, ha aumentado más o menos entre un 200, entre un 150 y un 200%. Claro. Los insumos del papel, que son los dos básicos para poder calcular los precios, más o menos nos dan esos valores. Y bueno, es un dato muy importante el que nos dijiste, que las empresas que los abastecen a las personas que se dedican a este rubro, está todo dolarizado, ¿no? Entonces, uno a veces dice, aumentaron la fotocopia, pero bueno, también tiene que ver mucho con eso. Sí, a ver, lo que son nuestros costos fijos es lo común para casi todo el mundo, lo que es luz, sobre todo, que nosotros dependemos 100% de eso, el servicio de internet, eso, está por un lado, y después nuestros dos insumos básicos es el papel y las tintas. Varían dependiendo la máquina, dependiendo el proveedor, pero bueno, algunos proveedores, que no son muchos, que logran tener lo que se llaman permisos de importación, y eso por ahí te ofrecen un valor a un dólar oficial, entonces bueno, nos brindan una pequeña estabilidad, y después tenés la gran mayoría que trabaja en base a un dólar blue o un dólar promedio, que bueno, que son los que más variables son. Muchas gracias por la nota. Recordanos el nombre del local, horarios de atención y ubicación. Nosotros, bueno, esto se llama Diprint, estamos en la Avenida Libertad, 1139, entre Florida y Mazotegui, y estamos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1:30 y de 4:30 a 8 de la tarde. Mi nombre es Valentina, soy empleada acá en OCN, que está en Libertad 1177. Nos pueden encontrar acá. Bueno, la nota es relacionada a los aumentos que estamos viviendo todos los argentinos y que, bueno, en los últimos días hubo un fuerte aumento en diferentes rubros, ¿no? Comerciales. Te consultamos si, bueno, desde este local, por ejemplo, ustedes también han tenido que modificar precios. Sí, bueno, nosotros más que nada somos una franquicia y nos manejamos con los precios que nos bajan desde la fábrica. Uh-huh. Pero bueno, con mi jefa tratamos de decidir si aumentar o no y vamos viendo cómo está la cosa. Por ahora no aumentamos nada. Por ahora se mantuvo todo normal. Así que bueno, nosotros vamos fijándonos. Y a veces cuando nos bajan los precios y vemos que están un poco elevados, también nosotros no le ponemos tan alto el precio. Claro. ¿Y viene la gente al local? ¿Notan que hay movimiento? O muchos, por ejemplo, muchos comerciantes nos dicen que quizás en lo que son consumos como indumentaria, accesorios y demás, quizás no, ya no compran tanto como antes, ¿no? Y no, tanto como antes no, depende del día, pero bueno, por suerte nosotros nos va bien. Uh-huh. Pero bueno, depende del día, depende mucho el día, mucho también la semana en la que estamos, si es fin de mes, depende. Claro, y con el cambio de estación, digamos, con la ropa de invierno y demás, ¿han tenido un buen mes de ventas, digamos, o quizás al año anterior, quizás este es menos ventas tuvieron? No, por suerte mejoró. Sí, porque la gente compra, ¿viste? Lo que es invierno siempre hace falta, siempre viene bien, no es como en verano que te pones una remera que ya tenías y listo. En verano, en invierno se necesita la ropa abrigada. Muy bien. ¿Qué más? Nada más, ¿no? Bueno, y por último, ya agradeciéndote, recordanos dónde está ubicado el local y horarios de atención. Y nosotros estamos ubicados en Libertad 1177, en el local 7, y nos encontramos a partir de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y luego volvemos a abrir a las 4 y media, y cerramos 8 y media, y los sábados hasta las 9 de la noche.